Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Qué mañana fría, Jorge, audiencia. 8 grados la sensación térmica, tenemos 10 de temperatura. Pero esta lloviznita, que ahora paró un poquito, estamos en la esquina de Florida y Sarandí, en el centro de Maldonado, bueno, hay que estar abrigadito. Pasan cosas lindas, lindas, lindas en la mañana también, y hay que contarlas. Hace un ratito estaba bajando aquí del móvil, en un kiosquito aquí en la esquina, y se acercan dos personas, una pareja, una linda pareja, ella embarazada. Cuando se presentan, son Santiago y Vicky, oyentes que nos escriben a diario, que siempre nos van mandando información, y que te decía, nos daban la linda sorpresa de venir a conocernos porque nos habían visto, y de paso ya nos escriben. Yo les decía, ¿qué esperan? No saben si era nena o varón, pero ya me dicen que si es varón se va a llamar Alan Danilo, y si es nena, Carol Jasmine. El saludo, el abrazo para ellos, y el agradecimiento por el cariño. Bueno, está confirmado que viene uno solo. Bueno, en principio supongo que sí, no se lo preguntamos, pero sí. ¿Quién te dice? No sé, Vicky, que seguramente están escuchando, porque reitero, nos escuchan todos los días y desde hace un buen tiempo. Primero Santiago y después sumó a Vicky. Y bueno, y hoy tuvimos el placer de conocerlos. Ayer también hablábamos con Daniel. Me encanta esto, que vengan a, que se acerquen al móvil para conocernos, porque yo les decía, está buenísimo que cuando veo los mensajes también los puedo identificar con ponerle los rostros. Ponerle cara a los mensajes, está exactamente. Bueno. Jorge, y antes de pasar a la nota, la verdad que el saludo, no sé ni cómo decirlo, porque ustedes saben lo que siento por toda la gente del GACH. Esta mañana tenía un intercambio con Rafael Radi, y la verdad que sin palabras para lo que fue el GACH, para lo que ha representado, y la humildad, sobre todo la humildad. Ayer lo veíamos a Rafael Radi, al revés, agradeciendo él a la prensa, cuando somos nosotros los que hemos estado inmensamente agradecidos, como toda la población, con el trabajo que han hecho. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar en noviembre a Radi, y de ahí en adelante realmente... No, hay una comunicación fluida, una comunicación fluida que siempre respondió además, ¿no? Absolutamente, exactamente. Así que la verdad que tremendo, tremendo esto que se siente cuando uno entiende que ya dejaron... Si bien va a haber un teléfono rojo y demás, entiendo yo particularmente que... Comienza otro capítulo. Otro capítulo, exactamente. Estoy con el senador Eduardo Brenta, el senador de Frente Amplio, y obviamente merece que también... pueda pedirle algún tipo de comentarios con esto del retiro del GACH en este momento. Sí, nosotros francamente sentimos también un enorme respeto por el trabajo que ha realizado el GACH, muy importante, nos ha dado tranquilidad a la hora de enfrentar una situación de tanta incertidumbre, ¿no?, como la que genera la pandemia. Frente a esto, la palabra de los científicos ha sido fundamental. Yo creo que esto ha sido, veremos con el tiempo, ¿no?, la reivindicación de la ciencia, digamos, y del rol de la ciencia en el desarrollo de la sociedad. Yo creo que ha sido una tarea, como ustedes remarcaban, ¿no?, con una enorme humildad, un aporte desinteresado, que ha significado esa suerte de respaldo, digamos, frente a la incertidumbre enorme que ha generado la pandemia, no solo a nivel nacional, a nivel mundial, pero yo creo que ha sido un ejemplo, y bueno, yo creo que tendríamos que valorar el rol de los científicos en la sociedad, el rol de la ciencia. Hoy he escuchado a un colega de ustedes mencionar cuántos jóvenes, ¿no?, que han pensado encarar su vida y sus carreras, digamos, hacia el lado de la ciencia, luego de haber visto la importancia de la misma en situaciones tan importantes como la que tiene que ver con la pandemia, que nada menos que pone en juego la vida de la gente, ¿no? Entonces me parece que vale la pena este reconocimiento. Se está planteando la posibilidad de un reconocimiento en el Parlamento. Yo creo que habrá que ver el momento oportuno, pero me parece que es muy importante. Y también decir que, bueno, que ellos han adoptaron el criterio de realizar las recomendaciones correspondientes. Siempre aclararon que las decisiones no eran su responsabilidad, ¿verdad?, que las decisiones son del gobierno. Y nosotros hemos, como Frente Amplio, respaldado al GACH durante toda su actuación, y particularmente en los documentos de febrero de este año, en el cual se realizaron recomendaciones para nosotros muy importantes que hubieran implicado un impacto menor, digamos, de la pandemia al que hemos sufrido en estos últimos meses, lamentablemente, con un altísimo porcentaje de contagiados, de personas fallecidas. Hay esa suerte de limitante, de blindaje de los meses de abril que planteó en su momento el profesor Radi, hubiera significado, en nuestra opinión, una reducción importante de los casos, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bajar los contagios para evitar la muerte. Cabe preguntarle, obviamente, ¿qué opinión le merece el manejo de la pandemia por parte del gobierno? Bueno, yo creo que hay dos etapas, claramente. Hay una primera etapa que tiene que ver, por lo menos hasta los meses de noviembre, digamos, en los cuales yo creo que hubo un manejo adecuado. El Frente Amplio reconoció sistemáticamente, digamos, no solo la tarea del GAT, sino las propias acciones del gobierno nacional. Precisamente hubo también una concientización de la población respecto a la necesidad de la protección personal y demás para evitar los contagios, y así vivimos un largo periodo en el cual Uruguay fue un ejemplo a nivel internacional. No tenemos ningún inconveniente en reconocer. Lo cierto es que esa tensión entre la situación sanitaria y la situación económica en algún momento inclinó la balanza, en nuestra opinión, hacia las prioridades económicas, y el gobierno no tomó la decisión, como se ha tomado en otras partes del mundo, de tomar niveles, inclusive de endeudamiento, que estaban disponibles. Uruguay acaba de colocar bonos en el mercado internacional a valores muy bajos, con tasas de interés muy bajas, porque es un país que tiene notoriamente un respaldo de un sistema financiero saneado, un equilibrio social y político que es valorado a nivel internacional. Bueno, en nuestra opinión se tenía que haber recurrido a esa posibilidad para bajar la movilidad y generar una reducción de los contagios y de las muertes. Esto no es una opinión del Frente Amplio, en realidad se ha hecho en el mundo entero, ¿no? Se acaba ahora España, que venía abriendo su economía, ha detenido este proceso frente a la aparición de nueva cepa. Hay que tener una actitud dinámica. Entendemos, obviamente, que la actividad económica no puede detenerse plenamente, pero creemos que ha habido una actitud de parte del gobierno nacional Uruguay es el país que ha invertido menos de la región en el tema de la pandemia, y acá no hay sesgo ideológico, ¿no? Porque Chile, por ejemplo, que tiene un gobierno conservador, ha hecho una inversión muy fuerte, digamos, para que la gente se mantenga en sus casas, digamos, y evitar de esa manera la alta movilidad. Nos parece que esta es la parte en la cual comenzó un manejo inadecuado. Cuando empezó el crecimiento de los casos, no se recurrió a bajar fuertemente la movilidad, y se generó esta situación de estos últimos meses que hemos vivido, que han sido francamente dramáticos. Bien, tantas preguntas me surgen para consultarle al senador, más teniendo en cuenta que ha sido el ministro de Trabajo y demás. Pero vamos a ir puntualmente en esta oportunidad. ¿Qué lo trae aquí al departamento? Bueno, nosotros estamos, todo el Frente Amplio está trabajando junto a las organizaciones sociales, al PICHNT, a los gremios estudiantiles y demás, en este tramo final de la campaña para la construcción de las firmas para llamar a referéndum sobre la ley de urgente consideración. Nosotros entendemos que no hubo un debate, no hubo posibilidad de un debate de esta ley, de más que llegó al Parlamento con más de 500 artículos, que abarcan una amplísima cantidad de temas, de la seguridad, la vivienda, la educación, las empresas públicas, etcétera. La sociedad no conoce los contenidos de la ley. Nosotros creemos que hay algunos artículos francamente riesgosos. A mí en particular me preocupa mucho lo que tiene que ver con las empresas públicas, donde hay medidas que, en nuestra opinión, afectan, pueden afectar realmente a las empresas del Estado, que son fundamentales para el Uruguay. Pero hay múltiples aspectos. No hubo un debate, no hubo posibilidades. Planteamos la posibilidad de extensión del plazo de recolección de firmas para que pudiera haber instancias de diálogo a nivel de los medios de comunicación, por ejemplo, para que la gente conociera los contenidos, y esto no fue aceptado por los sectores del oficialismo, por lo cual entendemos que es imprescindible que se abra ese periodo de intercambio, de debate, para que los uruguayos tomen finalmente, a través de una decisión de un referéndum, que es un mecanismo de democracia directa, digamos, tomen la decisión de aprobar o no estos artículos. Y en ese sentido, nuestra venida el día de hoy es a convocar, digamos, a los ciudadanos a firmar y apoyar esta posibilidad de generar un espacio de diálogo democrático en el Uruguay respecto a una ley que se aprobó en el medio de la pandemia sin posibilidades de intercambio. Recordemos la totalidad de las firmas que se necesitan para poder llegar al referéndum, confirmar si la fecha es hasta el 9 y la presentación el 20 de julio, y si el referéndum en principio sería en diciembre o en enero. Bueno, en realidad en caso de llegar, digo, con la fecha es las firmas se entregarían el 8, el plazo es el 9. De allí la Corte Electoral dispone de un plazo de 120 días, si no me equivoco, para analizar las firmas, y luego de un plazo similar para convocar al referéndum, por lo cual alcanzando las firmas estaríamos ante el referéndum quizá en los meses de enero del año próximo, por lo cual habría una cantidad suficiente de tiempo como para generar conciencia respecto. Conciencia me refiero a que la gente pueda decidir a favor o en contra, ¿no? Pero que en realidad pueda tener la posibilidad de analizar los contenidos de la ley y generar las instancias de intercambio a través de los medios de comunicación para que efectivamente haya conciencia respecto a los impactos que tiene la aprobación de la misma. Estos serían más o menos los tiempos, y bueno, y estamos trabajando. Aquí hay un trabajo muy delicado, ¿no? Porque implica no solo recoger la firma, la huella dactilar, etcétera, o sea, va a haber que haber una revisión muy precisa, quizás haya que convocar, como sucedió en ocasión de la ley de caducidad, convocar a ciudadanos a ratificar la firma, no sé, eso se verá en su momento, pero nuestra idea es que haya la posibilidad de un diálogo democrático, y estos son más o menos los tiempos. Jorge, el senador te escucha. Brenda, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto, como siempre. Lo mismo le digo yo a usted. Usted sabe, gracias, que quiero hacer foco en una parte de nuestra conversación, y de repente abrir un poco el ángulo y hacer una reflexión con usted más en macro que en micro de esto que nos toca vivir con el tema de la pandemia. Yo creo que la pandemia tiene dos tiempos. Un primer tiempo en el año 2020, donde todos de alguna manera pusieron voluntad y pusieron energías como para que la situación se mantuviese controlada como venía controlada, y donde entre todos, sin preguntarnos a quién votábamos, sentíamos el orgullo de que Uruguay era un ejemplo de cómo lidiar con esta pandemia, que es una pandemia del mundo entero, no solamente de Uruguay. Y me parece que cuando comenzó el 21 las cosas entraron a complicarse, ¿verdad? Y por allí empezaron a encontrarse más las diferencias que las coincidencias, y así llegamos hasta aquí. Y me da la impresión que tiene mucho que ver el propio sistema político en este cambio, y no solamente el comportamiento de la pandemia, porque se aprueba la LUC, se forma una comisión parlamentaria de seguimiento que después dura dos meses y ahora ya sin pena ni gloria dejó de existir, se tiene el GACH como principal referencia, ahora ya el GACH no va a estar más, se empiezan a manejar diferentes criterios en lo que tiene que ver con el manejo de la economía. Por un lado, el gobierno dice que hay que agilizar la economía, y por el otro, como que da la impresión que no tiene espalda económica como para mantener la posibilidad de nuevamente volver a aplicar medidas que eviten el desplazamiento masivo de la gente, pero eso significa también que a la gente en el bolsillo hay que hacerle llegar dinero todos los días para que pueda vivir. Hoy hay un paro general. Por un lado hay quienes critican que en plena pandemia se haga un paro, y por el otro la gente del PCNT diciendo, bueno, pero tenemos derecho a hablar de nuestros temas de todos los días y a decir que hay muchos más pobres en Uruguay de los que habían. Me parece como que supimos los uruguayos estar mejor, y que ahora cada día más nos está resultando más difícil encontrarnos. ¿Coincidimos? Sí, coincidimos. Yo creo que hubo, lo mencionábamos recién, ¿no? Largo periodo durante todo el año 20, inclusive durante la aprobación del presupuesto, que significó un debate fuerte, ¿no? Respecto a la asignación de los recursos. Cierto. Que el país tiene. Usted decía primero la aprobación de la LUC, luego el presupuesto nacional. Todo eso se dio en el marco de la pandemia, sin que, en nuestro caso, bastante amplio, pero creo que la sociedad toda reconociera que había manejo adecuado de la pandemia. Luego, yo creo que hay un hecho determinante de aquí, que es el ingreso de la variante P1, digamos, de esa mutación del virus. Nosotros, eso se conoció en el ambiente científico, digamos, fue la cepa que se originó en Manaus y que rápidamente vino hacia el sur. Ahí yo creo que hay un primer error, digamos, que tiene que ver con no haber blindado la frontera. Esto significaba, obviamente, costos económicos. Aquí es donde empiezan, usted mencionaba, como distintas miradas respecto a cómo actuar. Y también, si uno mira los documentos que el GACH fue emitiendo durante todo este proceso, comienza a ver que el GACH sugería una serie de medidas que no fueron adoptadas, ¿no? Claramente, no hubo 22 y medio de medidas adoptadas, como el presidente lo mencionó. Hubo muchas medidas que no tuvieron tenido en cuenta, entre ellos la reducción de la movilidad, que obviamente tiene un importante costo económico. El Frente Amplio marcó aquí sus diferencias. Entendemos que, bueno, el ingreso de la variante de esta cepa que venía de Brasil, yo creo que aquí hay una enorme responsabilidad del gobierno brasileño, que francamente negó la pandemia y generó una situación tremenda, ¿no?, como la que ha vivido Brasil en estos tiempos. Tuvimos abierto, digamos, la frontera durante un periodo importante, abierto en el sentido de la actividad económica y demás, ¿no? Free shop de Rivera, etcétera, etcétera. Hoy la variante P1 es la dominante en Uruguay. Esto generó un incremento notorio de los casos, con sus consecuencias, ¿no?, que son básicamente fallecimientos. Aquí sí hubo claramente un enfoque diferente, que yo creo que no solo fue obviamente el Frente Amplio, fue la comunidad científica también, notorios integrantes del GACH y de la academia marcaron sus diferencias, el gobierno hizo sus opciones, que son válidas porque fue elegido democráticamente, pero que en nuestra opinión no contribuyeron a continuar con este buen manejo de la pandemia que se había realizado en el año 20. Y aquí no hay búsqueda de réditos electorales, ¿no? Porque en realidad, primero, porque estamos muy lejos de las instancias electorales, sí hay una serie de opiniones que en buena medida están fundadas en lo que han opinado los científicos, a los que todos hemos valorado significativamente, ¿no? Entonces, yo creo que la jerarquización de la actividad económica y la decisión del gobierno de no tomar recaudos desde el punto de vista económico, teniendo una disponibilidad de acceso al crédito muy importante. Esto, el presidente Lacalle lo dijo en la entrevista con los senadores del Frente Amplio que concurrieron integrantes de esta comisión de seguimiento, ¿verdad? El problema no era los recursos, sino que los recursos estaban, pero que el presidente entendía que en realidad no iban a tener un impacto porque la población no iba a acatar las medidas de restricción de la movilidad. Entonces, yo creo que hay una contradicción ideológica inclusive en esto, que es que el presidente apostó a la libertad responsable, pero ahora parece que esta libertad responsable la gente no sabe ejercerla. Entonces, esa contradicción y el privilegio de la actividad económica generó como consecuencia un crecimiento importantísimo en los casos, como lo habían advertido los integrantes del GACH, y el propio profesor Radi, en una entrevista con Búsqueda, manifestó esta temática, ¿no? Entonces, yo creo que estas diferencias se originaron en esa situación. Me parece que lo ideal hubiera sido caminar juntos, ¿no? Pero cuando uno tiene miradas diferentes, eso es la democracia, y por tanto hay que respetar las mismas. Y bueno, esperemos que, a través del mecanismo que tiene la oposición, lo hicimos saber cuando reclamamos la comisión de seguimiento, fue en diciembre del año pasado, que esta comisión nunca se integró. Nosotros planteamos que sí, que queríamos hablar directamente con el GACH, hablar con las organizaciones científicas, con el sindicato médico. Hubo expresiones colectivas de todas estas organizaciones en la línea de la restricción de la movilidad y demás. El gobierno, con todo derecho, ¿no?, no atendió los reclamos. Y frente a esto, la única posibilidad que restaba era la interpelación a los ministros que han tenido que ver con esto, que son el Ministro de Salud Pública y la Ministra de Economía, que es la que ha administrado los recursos. Es un elemento clave, ¿no?, para el funcionamiento de la pandemia. La intención no es, obviamente, buscar la caída de los ministros ni nada por el estilo. La intención es poner sobre la mesa un debate público, que la ciudadanía pueda también tomar conocimiento de todos los detalles, y apostar a un cambio en la orientación del gobierno respecto al manejo de la pandemia que nos permita controlarla. Esta es el sentido de la interpelación que se va a realizar el 6, tengo entendido, que ayer se fijó la fecha, y que busca eso, ¿no? Poner sobre la mesa este debate. No persigue un objetivo de afectar o no la gestión de los ministros. En algunos casos no tengo ningún problema en destacar lo que ha hecho el ministro Salinas, que creo que ha hecho una tarea importante, pero bueno, está en el marco de un gobierno que ha tomado decisiones que el ministro ha tenido que llevar adelante. Eduardo Brenta, gracias por esta conversación muy amable. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Buena jornada. Te digo, Jorge, que realmente está frío. Todos los dedos duros. No, pero impresionante. El ministro acá, el senador, perdón, tiene los dedos, las manos en los bolsillos, te digo, para graficarte nomás. Y yo intento con una mano, voy cambiando, porque no me puse guantes, entonces voy cambiando. Pero además, estamos protegidos acá en el techito de la galería, en la esquina de Sarandí 25, pero la llovizna igual nos iba corriendo. Sí. Estaba frío. No, un gusto, realmente. Bueno, gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a usted. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.